días, buenos días, buenos días a la audiencia de La Mosquitera. Estamos empezando con la diaria. Aquí estamos arrancando en este día lunes. Lunes 12 de marzo. Las columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan las voces de la Red Par por una comunicación no sexista. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los hombres? Y ahí lo escuchábamos, Ahora llegan voces y sonidos del movimiento de músicos independientes de Mendoza. Miradas y perspectivas económicas para entender nuestra vida cotidiana con Nicolás Aroma. Llega la columna de hijos. ¿Qué te haces el que hablas de progreso si querés meter a los menores? 9:37 minutos aquí en La Mosquitera, la 88.1 del dial. Estamos aquí realizando la diaria y te puedes comunicar con nosotros al 451-1808, al 261-3068-060, al Facebook La Mosquitera y en el mejor, el más esperado de los casos es que nos vengas a visitar. Estamos en la calle Lisandro de la Torre y Avelino Maure del Bermejo. Voy a leer un mensaje que llegó ayer, pero y no es el momento en el que nos enlazamos y nos vamos para la montaña. Qué lindo irnos para allá, nos vamos a Potrerillos. Allá están nuestros compañeros y compañeras de la radio comunitaria La Leñera. ¿Quién anda por ahí? Hola Gaby, acá nos abrazamos con La Mosquitera. Tu voz, nuestra voz, a partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los barrios. 10:42 minutos, ahí te lo estamos contando, se viene el barrio cuenta y hoy lunes nos toca compartir este espacio con el Aiyu de Guaymallén. Así que del otro lado del teléfono está muy atento allí Wilfredo. ¿Cómo estás, Wilfredo? Buenos días. Muy buenos días, la verdad. Gracias, Gaby, por... Porque el barrio cuenta, claro que sí. Y ahora nos vamos a ir para Godoy Cruz, para El Pozo. Ahí estamos en comunicación telefónica con Jorgelina Garay. ¿Cómo estás, Jorgelina? Buenos días. Hola, buenos días, Gaby. 11:07 de la mañanita aquí en la diaria, en La Mosquitera, la 88.1 del dial. Como todos los lunes, vamos a hablar de economía social y es el espacio que vienen compañeros y compañeras de distintas organizaciones y espacios que trabajan desde esta perspectiva. Y hoy tenemos la compañía y la visita de Adri Hernández de El Aiyu, pero El Aiyu de Lulunta, ya nos va a contar mejor. ¿Cómo estás, Adri? Hola, buen día. Contenta de estar acá. Es una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para hablar mejor de ello y de las actividades que se van a llevar a cabo aquí en la provincia de Mendoza. Estamos en comunicación telefónica con el delegado de INADI, Daniel Di Giuseppe. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias. 11:11 minutos, continuamos aquí haciendo la diaria en La Mosquitera, la 88.1 del dial. Lo estuvimos anunciando, lo anunciábamos antes de la tanda y ya estamos en la presencia, con la presencia del intendente de la Municipalidad de Guaymallén, Marcelino Iglesias, a quien le damos los buenos días y le agradecemos por haberse venido hasta acá. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y un saludo a todos los oyentes de La Mosquitera. Porque no nos conformamos con que la realidad sea una y de un color. Llega a la diaria Caleidoscopio, un espacio para llenar el aire de otras voces, miradas y colores diferentes a través del arte. y estamos, la verdad que más, yo estoy más que contenta de que estén acá, porque estamos con alguna de las organizaciones y mujeres que son parte de estas organizaciones del colectivo Ni Una Menos,